aparentemente en broma tú me hiciste. De ver si puedo lograr encontrar con quién sustituirte. Tal vez tú piensas que a mi edad no puedo conquistar a nadie. Recuerda que soy el mismo que en el pasado domingo todavía te entregaste. No más piénsalo bien, que a mí me diste todo sin ponerme condiciones. Si a ti te conquisté el día que te canté aquellas tres canciones. Tal vez tú piensas que a mi edad no puedo conquistar a nadie. Recuerda que soy el mismo que en el pasado domingo todavía te entregaste. Piénsalo bien, que a mí me diste todo sin ponerme condiciones. Si a ti te conquisté el día que te canté aquellas tres canciones. Tal vez tú piensas que a mi edad no puedo conquistar a nadie. Recuerda que soy el mismo que en el pasado domingo todavía te entregaste. Recuerda que soy el mismo que en el pasado domingo todavía te entregaste.